Y ahora sí, estamos acá con Marisa. Ella fue con un grupo de alumnos a Punta Grande y recién comentaba Pablo al inicio del programa. Pero... Sí, un visita educativa a Punta Grande es sí. algo que hace 4 o 5 años ha estado pasando. Se cortó abruptamente con la caída del puente en agosto del 2015. Claro. Y la primera escuela que viene, a pesar de estos obstáculos, es la escuela del Colegio Sarmiento, acá de Maswich, que aportó algo distinto a otras visitas educativas, porque la gran mayoría de las escuelas que han venido son colegios públicos y no con vecinos o, digamos, estudiantes que son vecinos de barrios privados, que sí fue este el caso. Así que fue una muy buena oportunidad para acercarse, ¿no? Para intercambiar distintas ópticas y romper ciertos prejuicios. Así que le hemos pedido a Marisa que se acerque para poder conversar un poquito y muy amablemente ha aceptado. Así que, bueno, la saludamos en primer lugar. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer estar acá y un placer haber hecho la visita a Punta Grande con el colegio y mis estudiantes. Bien, bueno, vamos a empezar a hacer algunas preguntas que tenemos para empezar. ¿Cómo tomás contacto con Punta Grande y cómo es que se te ocurre con estos alumnos llevarlos allí? El primer acercamiento que tuve con Punta Grande fue a través de un profesor, del profesorado de geografía, Carlos Paz, que le mando un saludo porque me está escuchando, que es un apasionado de la geografía crítica y nos incentivó a investigar sobre este tema y a armar un proyecto. Y con mis compañeros del profesorado me puse el objetivo de llevarlo adelante, que no sea solo un proyecto que quede en papel para un parcial. Y bueno, lo propuse en el Colegio Sarmiento, donde fue muy bien recibido el proyecto y lo autorizaron enseguida. Y así que gracias al colegio que apoyó y tuvo confianza en que iba a ser muy positivo. Bien, y los chicos, los alumnos, ¿lo trabajaste con un año o con varios? Porque vinieron tres años distintos. Tercer año, que en el colegio secundario geografía trabajan los problemas ambientales. Quinto año, economía política, la parte del negocio inmobiliario de la zona norte, junto con los problemas ambientales también. Y el origen de los barrios privados en la época del 90, con el neoliberalismo. Y sexto año son trabajos de investigación, son alumnos que egresan con la especialidad en las ciencias sociales. Por lo tanto, estamos trabajando proyectos de investigación muy impactantes, como primero fue Monsanto, el primer trimestre, el segundo fue minería a cielo abierto, y el tercero, que tienen que presentar ahora en octubre, es... Punta Grande, los humedales, la diversidad cultural y donde ellos quieran explayarse. Bien, ¿qué expectativa tenían los chicos en estos meses? Porque entendemos que han sido varios meses de ir trabajando el tema de Punta Grande, uniendo pueblos originarios con humedales y barrios privados. ¿Qué entusiasmo o qué mirada tenían ellos acerca de lo que sería lo indígena, ¿no? Porque uno tiene una concepción a veces de lo indígena que es muy errada de la realidad, podríamos decir. Sí, es muy difícil llevar a los chicos desde la escuela a que se imaginen las cosas. Por eso es tan necesario la experiencia, que le pase por el cuerpo, y sin emoción no hay posible educación. Entonces, ellos tenían que conocer, no sabían nada previamente o tenían una imagen distorsionada de los pueblos originarios. Ellos creen que, muchos de ellos creen, no todos, que acá no hubo pueblos originarios, o que somos todos, que venimos todos de Europa, que acá no había nada. Entonces, claro, tuve que hacer un trabajo desde el inicio, a través de videos, los más grandes leyeron artículos periodísticos, programas de televisión como CQC, que también estuvo en Punta Grande. Bueno, a través de todo esto hicimos la previa. Pero igual, hasta que ellos no lo vivenciaron, no saben que son... Punta Grande es vecina y que son nuestros vecinos y nuestros... está en nuestro pueblo y que somos responsables todos de esa situación. Bien, y la particularidad también que remarcábamos al principio es que una proporción importante, digamos, del alumnado es vecino de los barrios privados que están en los alrededores, ¿no? y uno va contando la problemática de Punta Grandí y de los barrios privados, va mostrando los distintos problemas que trae a la población. ¿Y qué reacción, qué siente el alumno que vive en un barrio privado cuando escucha todo el daño que ha generado? No él, sino el negocio del cual es parte. Sí, algunos se reían mucho, decían que los iban a agredir. Siempre les dije que ellos no eran culpables, pero que sí tenían que conocer la realidad y el origen de esas tierras. Uh-huh. Pero bueno, había un inconsciente colectivo de que los iban a agredir o que les iban a protestar a ellos por vivir ahí. Les mostré un audio que está en internet de una vecina de Santa Teresa que pide perdón por vivir ahí, pero que es muy interesante, y a ellos les impactó mucho lo que decía ese audio. Y las inundaciones, sobre todo, de los barrios, cómo son responsables de que ahora en Mashwitz, en El Talar, en Pacheco, nos inundemos tanto. Obvio, sí, eso es como bastante visible para toda la comunidad. Pero no lo relacionan, hasta que claro, uno no se los muestra, no lo relacionan. Claro, y bueno, la actividad finalmente se concretó este último viernes. Estuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hicieron una recorrida por el lugar, charlaron con distintas personas que pudimos recibirlos. ¿Y qué se llevaron los chicos, digamos, ¿no? Porque es un tema que trabajaron varios meses, vieron materiales, pero como bien decís vos, no es lo mismo tener la experiencia, la vivencia. ¿Qué sentís vos que ellos han aprendido ya con la experiencia de haber recorrido el lugar y de haber entrado también con el bote, con esa dificultad? Uh-huh. Una frase de Milagros, una alumna que se tiró en el puente que está al costado cuando terminamos la visita y cruzamos al otro lado, se tiró en este puente esperando el micro y dijo: hablar con Reinaldo me cambió la vida. Fua. Así que para mí cerró recontra positivo después de esa frase. Tremendo. Y todos ellos ahora tienen que hacer un trabajo final para el Día de la Diversidad Cultural y tienen que buscar un título. Y estaban todos buscando su título, como supuestos periodistas que tenían que ser. Y las frases que empecé a escuchar también me impactaron mucho. Leían las frases que están en el puente, que dice: la colonización tiene nombre de santo. Y la leyeron varias veces hasta que la entendieron, y es muy impactante esa frase. Acá la colonización tiene nombre de santo por los nombres de los barrios, ¿no? Claro. Y bueno, estaban todos buscando un título tan impactante como ese. Vamos a ver el resultado final, después se los traigo. Que fue inspirador para el trabajo final, seguro, ¿no? Porque... Sí, es un proyecto que tiene un inicio y ahora el final, el 12 de octubre. Bien, dentro de muy poquito. Y te pregunto también por los familiares de los alumnos. ¿Tuviste alguna devolución de parte de ellos? Ya que hacer una visita fuera del establecimiento hay que pedir permiso, no tienen que firmar los padres. O sea, estaban completamente enterados a dónde iban. ¿Eso generó algún tipo de dudas de parte de alguien o algún comentario? Fue muy positivo los comentarios de los papás. Es más, esperaba una visita con 20 alumnos y superó la capacidad del micro los alumnos que asistieron, llevados por sus padres, mandándome mails los padres, muy interesados en querer compartir con sus hijos la experiencia. Y bueno, próximamente puedo organizar con padres y estudiantes. Buenísimo. Sería lindo, capaz, ¿no? Es una forma de tejer un puente, cuando a veces algunos prejuicios de malintencionados o intencionados en que no haya un entendimiento, en que se sepa la realidad de las cosas, es algo interesante, ¿no? Que puedan, capaz, así como vienen a disfrutar el lugar, no solo desde lo educativo, sino en todos lados, en un country, afuera, en cualquier lugar del país, hay gente que le gusta la pesca, que le gusta hasta meterse en el agua. Usarlo como para un picnic sería una buena forma de tejer puentes, ¿no? De entendimiento desde la base de la realidad. Y esto es el valor del conocimiento. Uno, cuando conoce, se cae todos los prejuicios y se cae el telón, y uno puede analizar y sacar conclusiones, que eso es lo que tratamos de lograr como profesores de geografía: un pensamiento social, analítico y crítico de la realidad que estamos. Bien, y bueno, qué importante las personas como Marisa que en estos años han empezado a venir a Punta Grandí. Punta Grandí empieza como un campamento de lucha y de a poco han habido docentes que fueron a solidarizarse y estando ahí se dieron cuenta que no era solo eso lo que podían dar, que uh-huh. podían llevar a sus alumnos que iban a aprender ahí en esa visita más que cualquier libro que pudieran leer. Y así empezó la primera, la segunda escuela y bueno, ya es incontable el número de escuelas que han venido, pero bueno, insistimos que esta ha tenido una particularidad distinta, si se quiere, porque los chicos, muchos conocían del tema viviendo de la orilla de enfrente, claro. ¿No? Entonces ha sido una oportunidad muy enriquecedora. Sí, y podríamos incluso decir que la figura del docente está desde hace décadas, incluso capaz desde la ficción, ahí se ha rodado una película, Alma Fuerte, que en 1949 un docente, Narciso Ibáñez Menta, Alma Fuerte, baja del trencito, llega a esa zona. Luego, como que fue algo constante los docentes participando en la lucha, activamente desde adentro o desde afuera uniendo lazos con el resto de la sociedad. Han habido docentes que tuvieron que poner su fitito para tapar las máquinas, para que no avance, y es algo que esperemos que siga, o sabemos que va a seguir estando ese nexo porque hoy en día todo se resignifica, ¿no? Hoy en día, por decirlo de alguna forma, la resistencia indígena ya no es con lanzas, es con educación. Y es clave, no podemos solo los indígenas pedir lo que nos corresponde como educación de calidad solos. Si lo hacemos en conjunto con la sociedad, capaz podemos derribar barreras segregacionistas, ¿no? Sí, lo decía Marisa al principio, ¿no? Es responsabilidad de todos y es algo que también siempre retomamos acá en el programa, la responsabilidad que tiene también la escuela como institución de enseñarnos lo que nos rodea, la historia, no contar solo una parte o la parte de las clases dominantes o como quieran llamarlo, y bueno, que se deje de invisibilizar también a los pueblos originarios, porque sucede esto, ¿no? Como había estudiantes que desconocían que en estas tierras vivieron. Sí, el problema que tenemos como docentes de escuelas secundarias es que en el currículum, que son los pasos que nosotros tenemos que cumplir para el Ministerio de Educación, que tenemos que cumplimentar ciertos contenidos, no existe en ningún año, de primero a sexto, ni siquiera en los colegios que tienen orientación en ciencias sociales, una materia que dé los pueblos originarios en Argentina. Eso es súper necesario, una reforma educativa y plantear desde la base cómo acercarnos al origen nuestro y bueno, y empezar también a saber que la educación está planteada desde el siglo XIX, estamos en el siglo XXI, con nativos tecnológicos en las aulas y todo lo que no pase por su emoción y por su experiencia no es interesante ni conocido ni va a aportar nada. Entonces, vayamos por más visitas educativas, salgamos a la calle y hagamos algo también por la reforma educativa. Bien. Te hago una sola pregunta muy breve porque sabemos que te están esperando ahí en el instituto. ¿Te enteraste a los pocos días de lo que pasó en el lugar, este atentado? Que nosotros nos enteramos después que se fueron ustedes, justamente, en ese mismo día, que están contentos de haberlos recibido, y fue justo después ver que habían destruido esta estructura. ¿Vos cuando te enteraste, cuál fue tu sentimiento? Sí, lo vi en Facebook, soy seguidora de la página de MDP Punta Querandí. Lo vi y enseguida se los pasé el enlace a mis estudiantes para que lo incluyan en sus trabajos. Lo compartí en mi muro y bueno, soy activa acompañante desde los medios, desde la tecnología y bueno, sí, me indignó muchísimo y son grupos muy poderosos y me da mucho miedo eso. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, Marisa, no, gracias, nos encantó que hayas venido y que hayas también llevado a tus alumnos. Vamos a volver, como dijimos el viernes que estuvimos, vamos a volver con padres y con más cursos. Genial. Bueno. Y los invitamos a ustedes a ver el 12 de octubre la muestra de los chicos que estuvieron. Y si no, se los voy a pasar por los trabajos finales para que los lean acá en la radio. Buenísimo. Sí, obvio. Dale, va a estar muy bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes.